El destornillador. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Hackear. Tal y como los medios lo han entendido, es obtener de una forma ilícita o ilegal, normalmente datos de otras personas o otras corporaciones. A eso es lo que se suele llamar hackear, ¿no? Está muy ligado al concepto de ciberdelincuencia. Pero realmente el término hackear lo único que hace es plasmar una definición que Einstein decía, de que si tú sigues haciendo las cosas de la misma forma, siempre tendrás los mismos resultados. Con lo cual, el hackear es buscar otras formas de hacer las cosas, modificar los procesos para encontrar otras soluciones. Entonces, no es una definición clara, sino es muy experimental, de tal forma de que unas colectividades lo pueden hacer de una forma y otras colectividades de otra, pero al final es la intención de modificar esas formas de actuar, esas formas de enfrentarte a un problema, con la intención de buscar otro tipo de soluciones que te hagan salir de ese problema. La serrería digital.